acostumbré al pensar que mi tren pasa dos veces y no lo mereces. No sé cuándo volveré a verte. Estación.